Bella, William Incapiés y Nando Polo también. ¡Oh, opa! ¡Sabroso! En mi negra salerosa, la que lo sabe mover. Que otro.